Porque se viene una fecha especial. Yo siempre tengo este pensamiento de que si bien se celebra y se conmemora en este día en particular, creo que todo el año se debe conmemorar y lo debemos tener en cuenta. Estoy hablando de que el próximo 2 de abril se conmemorará el Día del Veterano y Veterana Excombatiente y Caídos de Islas Malvinas. Se trata de un día súper especial, emotivo, para profundizar la difusión y visibilización de los derechos soberanos argentinos respecto de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, los espacios también marítimos circundantes y, por supuesto, la persistencia de una disputa de soberanía. Así que nos parecía oportuno tener, ¿no?, la palabra de un excombatiente, en este caso de Juan Carlos Miranda. Que, Eri, ¿tenés ahí una historia en particular? Tenemos, ¿cómo lo conociste? Una historia particular antes de presentar a nuestro invitado de cómo lo conocí. Estábamos un fin de semana, un sábado, no recuerdo muy bien, yendo hacia el norte de La Pampa y decidimos parar. En una mañana decidimos parar en Castex, en la entrada y en el parque que está antes del Parque de los Dinosaurios. Decidimos tomar unos mates y nos encontramos con varias personas que estaban ahí en ese parque, estaban haciendo... Voy a dejar que cuente él también qué estaban haciendo en ese lugar. Sí. Y bueno, y nada, y nos pusimos a charlar. Obviamente ellos tienen muchas historias para charlar. Y la verdad que conmueve, y dije, le comenté a Gaby, ¿por qué no traer a alguien que no sea de Santa Rosa? Que obviamente, aparte de Santa Rosa, tiene historias para contar, así que... Totalmente. Así que nada, me pareció importante. Tal cual. Así que nos vamos a dejar de tantas vueltas de preámbulo y quiero escucharlo atentamente en esta tarde a Juan Carlos Miranda, excombatiente de Malvinas. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido a La Vuelta al Dial. Gabriela Torres y Erika López te saludan. Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo está Gabriela? ¿Cómo está Erika? Muy bien, un saludo grande para toda la audiencia y bueno, acá estoy dispuesto a contestarle algunas preguntas que quieran hacerme, sí, y a contarles un poco de esta historia que ya se cumplen 40 años y bueno, parece que fue ayer en la mente de cada uno de nosotros, ¿no? Porque siempre está vivo el recuerdo de todo esto. Tal cual, sí. Juan Carlos, ¿sos sobreviviente del ataque del crucero General Belgrano? Sí, así es. Yo te corregiría, si me lo permitís, sí, cuando vos decís excombatiente de Malvinas. Sí. Yo me siento un veterano de guerra que sigue combatiendo por Malvinas, ahora a través de esto que estamos haciendo, que es lo mejor que nos puede pasar, sí, sintiendo el reconocimiento de la gente y uno poder contar y poder abrazar nuestra historia, ¿no? Nuestra rica historia, que si bien son 40 años, para nosotros todavía no es tanto y bueno, podemos ser la historia viviente. Sí, sí, por eso... Perdón, por eso recalcaba que qué importante, está buenísima la corrección y la verdad que es súper importante que sea así, ¿no? Como lo decía, por eso recalcaba que más allá de que por supuesto se debe conmemorar el 2 de abril, bueno, tenerlo en cuenta cada día. El día que nosotros dejemos de hacer esto y dejemos de conmemorar la fecha patria y dejemos de estar malvinizando como lo hacemos, ese día nuestros 632 amigos que quedaron custodiando nuestra soberanía en el sur argentino, ellos morirán, pero mientras quede uno de nosotros con alma y espíritu de soberanía, de patriotismo y de querer a nuestro país, va a seguir siendo algo que llevamos dentro de la sangre, ¿no? Totalmente. Juan Carlos, ¿querés comentarnos, sobre todo a la audiencia, cómo viviste ese momento? Y bueno, mirá, viste, las guerras no sirven para nada, las guerras son crueles, las guerras destruyen, la guerra es es todo un infierno, ¿no? Yo me encontraba haciendo el servicio militar obligatorio desde el 28 de septiembre del año 81. Y después de hacer la instrucción correspondiente, el 3 de diciembre del año 81, pasé a ser tripulante del crucero General Belgrano, donde iba a ser un año de conscripción. Y bueno, hicimos una primera navegación que duró enero y febrero, y ya después del 22 de febrero se nos cortó la licencia que nos correspondía a los soldados, que eran 40 días, y bueno, sí nos dieron un franco de un jueves a martes, y cuando volvimos ya empezaron a cambiar las cosas y a enrudecerse un poco, ¿no? Hasta que, bueno, después salimos se tomó Malvinas, salimos a navegar, y bueno, todo práctica de ataques antisubmarinos, prácticas de ataque de aviación, también prácticas de abandono, como lo que después nos ocurrió hacer. Y bueno, sabíamos que el enemigo tenía armas más poderosas que las nuestras, que no estábamos luchando solamente con Inglaterra, que estábamos luchando contra OTAN y con nuestros amigos trasandinos, que le prestaban todo el apoyo, lamentablemente, ¿no? Sí. Así que, bueno, es un poco la introducción a todo esto. Sí. Vos sabés, Juan Carlos, que veía hace, creo que, ni bien arrancó la pandemia, creo que fue que te hicieron una nota en la televisión pública con Jazmín, con una de tus hijas, y me gustó lo que resaltaban, que cada 2 de abril lo conmemoran y lo recuerdan en familia también. Sí, sí, sí. A ver, Jazmín, Andrea, Mati, mis hijos, yo creo que para ellos el tema Malvinas, el tema de la guerra de Malvinas, no es un tabú, porque se habla algo normal, algo como que fue. Y bueno, a ver, nosotros teníamos 18, 19 años, éramos chicos, sí. Éramos muchachitos. ¿Qué nos pasó? A nosotros nos cortó la adolescencia eso. Tuvimos que en el lapso de 2, 3, 4 meses cambiar totalmente la mentalidad y aprender a defendernos. Y la consigna era una sola: para poder sobrevivir o matás o morís. Entonces eso torturó la cabeza de todos, y bueno, y lamentablemente a lo mejor muchos, capaz la misma cantidad de los que murieron en Malvinas, hoy tampoco están entre nosotros, porque al sufrir todas esas cosas crueles, terribles y tremendas que es la guerra, decidieron partir de otra forma, ¿no? Tal cual. Juan Carlos, saliendo un poco de la historia de todo lo que viviste ahí en Malvinas, vamos a volver un poco para acá, que yo lo comenté del otro día cuando se encontraban en el parque, y la verdad que eso me pareció muy interesante lo que estaban haciendo. Quiero que le cuentes a la audiencia qué era toda esa ceremonia que llevaban a cabo ese día que nos encontramos. Bien, hay una agrupación en el país que es la agrupación Hijos, entonces ellos dijeron: todos los que van a Malvinas traen un poquito de tierra. ¿Por qué no hacer al revés? Llevar un poquito de tierra de cada una de las 23 provincias del país para Malvinas. Así que, bueno, se contactaron con Javier Galviati, que es otro de los veteranos que hay acá en Castex, y le mandaron una pequeña urna y le dijeron que le mandáramos tierra de La Pampa y le hiciéramos un pequeño video. Bueno, justamente ese día que te conocimos, Erika, estábamos haciendo eso y fuimos ahí al lado del predio donde tenemos el monolito, el paseo, y hay un caldén muy grande, entonces sacamos tierra del lado del caldén porque nos pareció emblemático mandar tierra de La Pampa y del caldén. Así que, bueno, ahí hicimos el video y esa tierra ahora ya está en Comodoro Rivadavia, así que ya hasta la semana pasada, hasta el jueves o viernes, ya habían mandado de 6 provincias. Así que espero que en pocos días más, bueno, se junten todas y la puedan mandar a Malvinas. Súper, súper interesante. Es un algo interesante, un buen sentimiento, y ya te digo, organizado por Hijos de Veterano, que en todas las provincias del país existe una una agrupación que es de nuestros hijos, que son los que cuando nosotros ya no estemos llevarán adelante esta gesta, ¿no? Ni hablar. Totalmente. Otra cosa que yo estuve, bueno, estos días mirando antes de llevar a cabo esta entrevista, es una historia que contó usted que me impactó muchísimo y me gustó, y es una historia muy cortita que se llama La Última Bufanda, y me gustaría que, bueno, yo ya la escuché y la verdad que me gustaría que la audiencia y la gente que está acá en el estudio la escuche, porque es, creo que a usted lo marcó, como decía en el video, esa historia, esa bufanda. Y esa bufanda, sí, viste, hay tantas cosas con historia, pero a ver, esa bufanda fue la última que recibíamos, o que recibí yo, porque, como dije en el video, nosotros recibíamos cosas mientras estábamos en Isla de los Estados, mientras custodiábamos Picton, Leno, Nueva, el Estrecho de Lemaire, el Canal de Beagle, toda esa parte, teníamos el helicóptero que iba hasta Ushuaia, llevaba correspondencia, cartas que escribíamos nosotros, que venían al continente, y de ahí nos traían cosas a nosotros. Así que, cuando llega el helicóptero, bajan todas las cosas, y dentro de las bolsas venían bufandas, venían ropas de abrigo, y a mí me toca una bufanda marrón, larga, grande, hermosa, y bueno, esa me abrigó durante todos esos días hasta el hundimiento, porque al ser calentita, al ser grande, cuando hacíamos todos los trabajos en cubierta principal y demás, me servía. Y sí. Bueno, sí, me marcó porque la sentía con amor, la sentía con aprecio de gente del continente que pensaba en nosotros, ¿no? Que no, sí. No estábamos solos, ni estábamos abandonados, estábamos contenidos por gente del continente. Y bueno, esos son actos de amor, actos de que uno lo siente y uno... yo cuando me ponía la bufanda siempre pensaba en la familia, pensaba a lo mejor porque no sabía quién la mandó, porque no venía un papelito, claro. Esta bufanda le hizo fulano de tal. Así que, y después cuando salimos hacia las 200 millas marítimas que había puesto Inglaterra, con el bloqueo que había, bueno, el helicóptero no podía ir más a Ushuaia y venir como lo hacía frecuentemente, así que se terminaron las cosas que nos traía. Sí. Esa es un poco la historia de la bufanda, la última bufanda. Qué importante eso que dice él, que lo remarco, el tema de sentirse acompañado, ese acto tal de amor. Aparte me imaginaba, Juan Carlos, mientras te escucho, ¿qué hacían hasta que llegó la ayuda? Digo, ¿no? Porque me es como que te vi ahí imaginariamente con la bufanda, pero me imagino también el clima, ¿no? Muy frío. ¿Qué hicieron hasta que llegó la ayuda? Bueno, esa es otra historia. Una cosa es la guerra en sí y otra cosa es la supervivencia en el mar. Totalmente. Yo hago esa diferencia, no sé, yo la hago, no es que... Pero para mí fueron dos cosas totalmente distintas. Yo no tendría mucha preparación, pero estaba preparado para la guerra. Pero a lo mejor no estaba preparado para la supervivencia en una balsa en el mar. Y bueno, estuvimos casi 30 horas, un mar muy, muy picado, una tormenta muy fuerte. Y bueno, las primeras horas hay que tratar siempre no dormirse, porque si te dormís, fuiste. Y teníamos que sacar agua con los zapatos y bueno, y el tema es que te vas congelando de a poco y no te das cuenta. Entonces, ya el otro día, la mañana o cerca del mediodía, es como que no sentís pies, no sentís no sentí las piernas. Al principio, bueno, hay bolsitas donde uno orina dentro de las bolsitas y te las vas poniendo en la muñeca, atrás de las orejas y eso para sentir un poco de calor, pero ya después te vomitaste todo, te orinaste todo, estás sin comer, ya no tenés el estómago totalmente vacío, o como que se cierra, sí. Para mí se cierra el estómago, se cierra todo. Sí. Entonces te empezás a deshidratar y bueno, y te empezás a morir de a poco, digamos. Y una y pico de la tarde del día lunes sentimos el ruido de un motor de un avión, pero muy lejos, no nos vio. Sí. Y a las seis y diez de la tarde sentimos el ruido de otro avión, dio una vuelta bajito alrededor de la balsa y vimos la escarapela. Bueno, entonces ahí es como que se te viene el alma al cuerpo, ¿no? Sí. Vimos la escarapela argentina, entonces sabíamos que ese avión no nos iba a poder rescatar, pero sí que iba a dar las coordenadas y el lugar donde estaban ubicadas las balsas. Sí. Y bueno, viste que en el sur ya en esa época se hace de noche muy pronto, hay mucha noche y poco día, digamos. Sí. Así que, bueno, fuimos quedándonos, yo estaba como yéndome a otro lado. Y por ahí alguien dentro de la balsa, que nosotros éramos 19, pero en ese momento quedábamos 9 adentro de la balsa. Y uno dice, ¿quién prendió fuego? Y entonces como que nos despertamos todos, salimos del embotamiento que teníamos. ¿Y qué vamos a prender fuego si estábamos hechos sopa? Entonces mira por la ventanita de la balsa y grita, bien, loco, nos salvaron. Y enseguida el suboficial que iba dice, ¿qué serán? ¿Serán ingleses? ¿Serán chilenos? ¿Serán argentinos? Dice, una bala sola, listo, nos hunde la balsa y no queda ninguno. Y bueno, esperábamos un tiempo prudencial hasta que desde un megáfono nos empezaron a hablar. Era el destructor Piedra Buena, que nos iban a levantar del mar, pero había mucha corriente de agua, entonces ellos tenían que pasar adelante nuestro para que la balsa chocara el casco y así podernos izar. Y bueno, así fue como fue esa batalla en el mar, ¿no? Sí. Y te tiraban una piola con dos maderas y dos piolitas chiquitas, entonces vos te ponías una madera en el pecho, otra en la espalda, te atabas con la soguita y te izaban. Y ni te entrabas cuando llegabas a cubierta porque al no sentir las piernas, yo cuando iba llegando al piso veo los otros tirados en el suelo y no entendía nada, pero yo tampoco me enteré cuando toqué la cubierta, ¿no? Así que bueno, esas historias. Después nos llevaron abajo, nos sacaron toda la ropa, nos pusieron ropa seca y demás, y bueno, ahí ya empezó a recuperar uno un poco la esperanza de poder estar. El tema era después cuando empezaba a circular la sangre nuevamente por las venas, al rato. Sí. Eso era terrible, eran unos dolores impresionantes. Pero bueno, estábamos vivos, sanos y salvos. Mm. Juan Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos esto no solamente a nosotros, sino a la audiencia, que es lo más importante. Te mandamos un abrazo. No, yo agradecido, y como les dije hoy, el día que uno deje de hacer esto, ese día mueren nuestros 632 héroes de Malvinas. Un abrazo grandote para Erika, que bueno, la verdad que en ese tan cortito tiempo que estuvimos charlando, que con ella prácticamente no hablamos porque pero bueno, le digo muchas gracias por esto, y bueno, un abrazo grandote, buen fin de semana. Por favor, Juan Carlos, abrazo. Un abrazo. Muy bien, ahí pasaba al aire de Radio Municipal Santa Rosa las palabras de Juan Carlos Miranda, veterano de Malvinas. Bueno, queríamos tener la palabra, por supuesto, conmemorando ya este próximo 2 de abril, que se conmemorará, como bien digo, el Día del Veterano y Veterana Excombatiente y Caídos de Islas Malvinas.